no llega tercero, porque en tercero la profe me tenía manía y en aquel momento no. Ah, no, no, espera, yo era en segundo, sí, ahora recuerdo bien, yo era en segundo de XB. ¿Qué años se tienen en segundo de XB? Siete, ¿no? Siete añinos. Bueno, pues estaba yo leyendo un libro, típico el libro para pa niños. No me acuerdo de todas las historias del libro aquel. Ah, bueno, déjeme, por Dios, perdón, que estaba ambientando la historia y corté a la mitad la ambientación. Segundo de XB, o sea que siete añinos, una cosa así, ¿no? Resulta que en clase, yo iba a la escuela a la que yo iba, pues en clase teníamos una biblioteca. Y era una manera, que no sé si siguen haciendo los guajinos, espero que sí, y era una manera de aficionarte a la lectura, Ponías una biblioteca en clase, ¿no? Una biblioteca, podéis imaginaros, no sé cuántos libros podíamos tener ahí, una docena de libros tendríamos ahí, pero bueno, cada semana tocaba ya a uno de la clase ser el bibliotecario, anotar los libros que cogía cada uno, los libros que se volvían, bueno, pues ir haciendo unas tareas, unas xeres, para ir familiarizándose y para ir cogiéndose amor al libro, Yo al gamelo, otros igual no. Bueno, y un día por semana hacíamos la hora de biblioteca. ¿Qué era la hora de biblioteca? Y era una hora en la que no se tenía ninguna clase en especial. No se daba, no se impartía ninguna materia. Lo que se hacía allí era, sencillamente, leer. Coger un libro de la biblioteca de la clase y leer. No había otro. Bueno, pues habría que no aprovecharía aquella hora para redar. No tendría ganas de leer. Hay los que nunca desenrollen les ganes de leer, pero yo sí, a mí prestábame a leer, y bueno, pues acuérdome de un día, ese día tengo lo perfectamente grabado una memoria, y uno de estos sucedidos, que te queden ahí grabados y parece que pasen los años, pero acuérdate, tienes un recuerdo bastante vívido, o eso piensas tú, porque por desgracia los recuerdos no son vívidos, los recuerdos con el paso del tiempo pueden estar ahí, pueden parecerte muy recuperables, tan ahí cristalinos, tal, pero ya mentira, vamos, con el paso del tiempo vamos añadiendo cosas, retocándolos, sí, la verdad que sí, pero bueno, yo lo mismo, yo lo que recuerdo, como yo lo que está en la mi cabeza, en la mi memoria, pues voy a contaros la cena. Yo sentábame allí en la silla y cogiera un libro del que no me acuerdo el título, sé que ya era un libro con dibujos, claro, normal, un libro para niños, y en el que aparecían pues varias historias, varios cuentos. Uno de ellos, yo era el único del que me acuerdo, no sé si el que estaba leyendo en aquella ocasión o ya era otro, pero una de aquellas historias titulábase Los Unos y los Otros. ¿Y de qué trataba? Pues trataba de una cosa tan actual, tan madura, tan propia de los adultos, como de dos superpotencias, que eran enemigas la una de la otra. De hecho, llamábanse Los Unos y los Otros. Cada una de esas dos superpotencias daba de vez en cuando discursos. Esos discursos, lo mismo líder de una superpotencia como el líder de la otra, coincidían en que tenían que estar bien armados. Porque el disponer de un buen armamento, de unas armas potentes, de muchos soldados, pues ya era una garantía para la paz. Dicen, para preservar la paz vamos a dotarnos de no sé cuantísimas bombas. Pues la historia continuó. Esto ya era una historia histórica, valga la redundancia, porque lo que hacían ya era contar la evolución de estos dos naciones de estas dos potencias en la historia. Bueno, aceptado los niños, lógicamente no haber una evolución descrita de una manera muy a grandes rasgos. Bueno, pues una de las cosas que hacían las dos superpotencias con el paso de los años o las décadas y era de ir absorbiendo a otros países de alrededor. ¿Suena a vos? A mí suena mucho. Pues iban absorbiendo a todos los países de alrededor hasta que el planeta quedaba dividido en dos, la nación de los unos y la nación de los otros, en permanente paz armada, hasta que un día se produjo la guerra final. La paz armada rompióse y convirtióse en guerra abierta. Esa guerra abierta, como ya es lógico, destruyó el planeta, y los pocos supervivientes que quedaron aprendieron a vivir con palos y piedras y jurándose a sí mismos que nunca no deben a repetir la historia de los unos y los otros. Bueno, pues esto que vos conté así esquemáticamente, que seguro que vos suena a todos de geopolítica mundial, pues cuido que, o por lo menos ese ya recuerdo que tengo, que estaba leyendo en aquel instante. Bueno, estaba tan enfrascado en la lectura que esquecí todo lo que estaba a mi alrededor, de verdad. O sea, no sentía a los compañeros. Miré que estaba en medio de un aula de niños. Oye, los niños, por mucho que concentrados que tuviéramos de algunos en la lectura, otros seguro que no. Y bulla armábase siempre. Bueno, pues queréis creer que yo estaba tan concentrado que no me enteraba de nada. No estaba sintiendo nada. Nada más pude sentir la mano de la profesora enriba a mi espalda, sacudiéndome. Y entonces yo en ese momento salí como del mío trance, literal, y la profesora díxome, pero que ye, que tú no sabes el recreo. Y entonces, nada más entonces, miré alrededor mío y resulta que no había nadie. No había nadie porque ya sonara la sirena, yo no la escuchara siquiera. Pero ni tan siquiera escuchara o sintiera la sirena. Y todos los niños, corriendo, trotando, gritando, salían de la clase para el recreo, corriendo, barrando, después de la sirena. Pero yo no me enteré de nada, porque estaba leyendo y estaba enfrascado. Dios, cómo querría ahora volver a poder meterme en un libro de esa manera, poder volver a enfrascarme, poder volver a entrar en trance y no sentir nada de lo que tengo alrededor, nada más el libro, vivir nada más para la historia que estoy leyendo. Anda que no te iba a prestar, joder. Pero bueno, oye, no sé, igual algún día vuelvo a ese estado, igual llevo un estado que nada más tienen los niños, qué sé yo. Yeah. bueno, estos que sentisteis ahora mismo eran los Transvision Bump. Suenen vos. Tenéis que ser un poco viejos para que vos suenen, ¿eh? Que quede claro. Esta canción, I Don't Care, ya era del año 89. ¿Y por qué la pongo? Y yo digo vos, ¿y por qué no? Si yo pongo lo que quiero. Mireia, acordéme de estos por una cosa. Hoy colgó en internet una amiga mía colgó un vídeo de ellos, y entonces acordéme yo de los Transmission Bumpy, de una vez que viera el vídeo original del cantar este que vos punxi, I Don't Care, y llamaba mucho la atención porque yo veía a Batera con estraces, con tirantes, con botes militares, con botes de altes, vamos, con los pantalones remangados. Y decía, Dios, que pinta de skin tinesti. Y no sé por qué dio-me entonces por mirar en internet. Internet te interesa uno de todo, ¿eh? Con toda la facilidad del mundo. Pones ahí los términos que quieres y tal. Yo puse Transmission Bump y tal. Y entonces de dónde salieron todos los componentes. Y el batera ese, en cuestión, fueran antes de tocar con los Transmission Bump, resulta que fuera batera de los Partisans. ¿No conocéis a los Partisans? Bueno, pues oye, luego pongo una canción en los Partisans, hombre, que no se diga. Que no sé si la puse ya la semana pasada. Bueno, pero no pasa nada, vuelvo a poner otra vez. ¿No veis lo bueno que tiene la radio libre, la radio cucaracha? Radio Cuca, pues poner lo que quieras. Pues poner a Transmission Bump y después pues poner a los Partisans si quieres. Y hay una posibilidad que da, ¿eh? Esto de no tener a nadie que te diga lo que tienes que hacer. No tener un director, no tener un patrocinador, no tener que ganar perres con esto. Nada más mantenerse vivos. Y con eso ya abondo. No tenemos falta de más nada. Sigue sintiendo anedonia, sigue sintiendo el anedónico miserable. Esta noche contigo a las 22 horas y 18 minutos ya. Si ye 2 de agosto, entonces estás sintiendo anedonia en puto directo, ya lo sabes. Pero puedes sentirla en muchos otros momentos, en puto diferido. No pasa nada, no pasa nada. Anedonia va a ser la misma, sea en directo, sea en un directo, sea como sea, lo mismo. Y bueno, ya es muy posible que tanto en directo como en diferido les pifies de la música de fondo suenen igual. Cuando yo quiero subir la música de fondo, justo en ese momento, calla ya. Bueno, pero ahora está sonando. Voy a subirla a ver si ahora no pasa nada, ¿eh? A ver. Nah, ahí está. Menos mal. Ay, Dios mío. Y bueno, vamos a seguir con esto de las lecturas de los niños, hombre. No sé por qué el corte me hoy de las lecturas, cuando yo ya era niño. Mira, y hoy viene a la cabeza otro libro, muy prestoso, que yo leía también cuando yo era niño. Este no era de ninguna biblioteca. Este ya era mío. Yo ya de guajín tenía muchos libros. Bueno, normal, un amante de la lectura, pues como yo, ya que ya bien de niño, pues ya gustaba acumular esos papeles llenos de letras. Como ahora tengo muchos más, claro, los que uno va acumulando en toda una vida. Hay alguno que se pierde y no sé por qué se perdió, ni sé dónde, ni soy quien a recordar. Pero bueno, este libro en concreto que se perdió, acuérdame muy bien de él, y era un libro, era pequeñín, no sé, tamaño cuartilla, y era un color así lila, más o menos, y la portada dividíase en cuatro partes, cuatro dibujos, cada uno de ellos referidos a uno de los cuentos que venían dentro. El único dibujo del que me acuerdo lleve uno con un ericio, con un corcuspín. Y había una historia que consistía que falaba de eso, falaba de un oricio, pero la verdad que no la recuerdo. La única historia que sí recuerdo, y era la de, bueno, perdonad, el libro, acuérdame cómo se titulaba. Se titulaba Niños y Cosas, por cierto. Y acuérdame de más detalles de él. Ese libro estaba estropeado por una esquina, estaba medio roto y era tapa dura. Y por un sitio la tapa estaba medio desfecha y las esquinas tal, porque resulta que una vez el mi perrín un perrín que tuve lo mucho tiempo, no me acuerdo si fueron 14 o 15 años conmigo, del 82 al 96, 14 años estuvo conmigo, Bobby se llamaba. Bueno, pues siendo Bobby muy pequeñín, pues imagináis, pues que si Bobby, que naciera en el 82 y era ainda un cachorrín, que podía ser el 83, 84, era un perro de 2 años ya, y no un cachorro. Y este ya era un cachorrín muy pequeño, pues igual ya era en el 83. Entonces, sí, bueno, estoy hablando pues, de cuando yo tenía la misma edad que cuando me frascaba con el libro, los 7 años. Bueno, pues Bobby, pues oye, a veces quedaba solo en casa. Y claro, los perrinos pequeñinos, cuando ellos están saliendo los dientes, o cuando ellos salieron, pero bueno, tienen que practicar el mordisco, pues muérdenlo todo, con esos alfilerinos que tienen por dientes. Y entonces este, una vez, dedicóse a mordisquear un montón de libros que yo guardaba embajo de una mesa camilla, la habitación de quién eran dos, ella era de la mi mamá y era de mi tío, no me acuerdo, esos días no me acuerdo, pero bueno, yo guardaba muchos libros allí embajo, y él dedicóse un día a morderlos, a mordisquear en ellos. Llegamos a casa, madre de Dios, echamos una bronca al perrín y dimos y me cachis en la mar, dimos en el culo que no ves. Porque claro, armarnos una tremenda, rompiérame un montón de tebeos y mordiera ese libro también, pero bueno, seguía leyéndose. Y yo acuérdome de uno de los cuentos, acuérdome que falaba de un niño que ya era muy limpio él, ya era un niño muy limpio, y tan limpio ya era el niño que ya era muy bueno, muy educado y muy también, le gustaba y mantener la educación, y entonces nunca no metía los dedos en la nariz, nunca se sacaba los mocos, porque ya era un niño muy educado, y entonces como nunca se sacaba los mocos, bueno, pues esos narices, los foracos, taparonse, porque él ya era muy limpio, pero más limpio todavía, más que limpio, ya era muy educado. Y entonces no podía meter los dedos, que va, prefería más que se llenaran los buracos del snarris de porquería. Y entonces, bueno, pues así no pasó, y tanta porquería se juntó en los buracos del snarris que crecieron y plantes en las narices, y entre ellas pues plantes floríes, y estaba muy contento. Estaba muy orgulloso de lo elegante que era con esos naples floríes. Pero claro, esto tuvo un inconveniente, y llegó un día las flores empezaron a hacer cosquillas, en las narices, hasta que no pudo aguantarse y pegó un estornudo tremendo, y con ese estornudo echó las plantas y las flores para afuera. Y ya quedan sin plantas ni flores. Y esta ya era la historia del rapacín, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y que yo cuento de que, bueno, pues a mí también me presta meter los dedos en la nariz y sacarme los mocos. Sí. Y parece una actividad, ¿qué queréis que vos diga? No entiendo por qué lleve mala educación o por qué no tendría de hacer eso, porque no entiendo nada de eso. No entiendo nada de eso porque precisamente me gusta tener las narices limpias. Y para tener las narices bien limpias, pues tengo que meter los dedos y a rasguñar y sacarme toda la mierda que tengo dentro. O no puedo decir eso de que me decís Sharon tantas veces, de coño, pero con un pañuelo suena este. A ver, pero todo el mundo sabe perfectamente que cuando un moco está seco, igual no sale con el pañuelo. Hay que rascar con la uña. Sí, ¿y qué? No pasa nada. Yo de verdad no entiendo, hay cosas que son de mala educación, pero eso de la educación, ¿qué llegue? No sé, convencionalismo, supongo, porque hay cosas que son de mala educación en un sitio, pero no son de mala educación en otro. O son de mala educación en una edad y no lo son en otra. Estoy pensando ahora en los rutios. A los bebés facilitas ellos, intentas que rutien. Después de comer tienen que rutear. Porque si no, claro, los provinos, si no echen los gases, luego tienen cólicos. O sea, ya que, curioso, ¿no? Rutear y bueno, los bebés, pero ya y malo. Después, no sé exactamente cuál es la edad a la que rutear deja de ser una cosa que hay que hacer para entamar a ser una cosa que no hay que hacer. No sé qué edad será. No sé, ya me contaré si vos enteráis. Y bueno, también otra cuestión, también con el rutear mismo. Resulta que rutear, una civilización cristiana occidental, TFU, está mal visto. Hostia, rutear en la mesa, ya no digamos. Madre de Dios, pero qué gocho hay que ser para rutear en la mesa. Por embargo, en otras culturas, no sé, los árabes, por ejemplo, como en un rutier, madre de Dios. Y que no te prestó la comida, y eso lleva también mala educación. ¿A mí qué queréis que vos diga? Eso de la educación, pues a veces la educación yo creo que es muy necesaria, pero hay también estupideces totales. Con el cuento de la educación, con la excusa de conductes educaes o mal educaes, pues dícense unas tonterías tremendes. Por ejemplo, estos dos casos que os estoy contando. Meter los dedos en la nariz y de maleducados. Pues no sé por qué, ¿verdad? Rutear y según donde de maleducados y según donde de bien educados. Hombre, tirar pedos y de maleducado, pero hostia, yo no conozco a nadie que no los tire. Pasa que luego salen de con eso. Bueno, hombre, pero tirarlos en un sitio donde no molestes a nadie. Hombre, tiene. Lo de tirar pedos tiene el sentido de que huelen mal. Y entonces, cara, oye, pues, si los tiras un pedo que huela muy mal entre mucha gente, pues pues sentirse la gente un poquitín molesta y tal. Bueno, sí, también es verdad. Bueno, pero y tú que entonces lo que podría ser ya que todo el mundo tirase pedos. Y cuando el peo goleese realmente mal, pidiese disculpas y dijese, me acabáis mal que golee mi peo, ¿eh? Sí, sí, es verdad y tal. Y lo de Xarasina. ¿No vos parece? O lo de Mexarnacay. Mexarnacay, Dios mío. Tantos. ¡Oh, me cago en diez! Por ejemplo, ahora tan con lo de los guajes del botillón. ¡Mexarnacay! A ver, para mí, ¿qué quieres que os diga? Y una cosa bastante natural. ¿Dónde mexen los animales en monte? ¿Dónde mexamos nosotros durante milenios, durante millones de años? No mexamos na caí, bueno, na caí que era el prau, que era la viesca. Bueno, hoy día, si vamos al campus, si estamos de monte, ¿dónde mexamos? ¿Qué esperamos? ¿A baixar y encontrar un baño? ¿O mexamos na? Me llamamos donde sea, me llamamos contra un árbol, me llamamos en el prado. Y es verdad que el fecho de mexer na cae, hostia, provoca unos olores en el sitio que mexan mucho, claro, después huele que apesta. Pero bueno, ¿de quién lleva la culpa? ¿De quien puncho ahí el formigón y el cemento o del que lo mexa? Yo cuido que lleve más aberrante, ¿eh? Que lleve mucho más aberrante extensiones y extensiones de cemento y formigón, ¿eh? Que el hecho de que esos sitios huelan a pis porque da quien mexa en ello, ¿no? Paedme a mí, y es la mi opinión. Pero bueno, oye, en fin, hay gustos para todo, ¿no? Eso ya de mala educación. Y volví a quedar en silencio el fondo, precisamente cuando tenía que sonar. Mira, pues decía pues yo que te iba a poner vos de aquel de los Partisans, pero resulta que no lo tengo. Bueno, da igual, me dio ese mami en la cabeza que tengo que meter de aquel de los Partisans ahora mismo. Entonces voy a buscarlo en el ordenador. Yo no de las muchas cosas buenas que tiene esta radio, que podemos buscarles cosas en el ordenador directamente, cago en la mar. Eso sí, claro. Si tuviéramos más perres, si fuéramos una radio comercial, pues seguramente tendríamos otros muebles de otro tipo. Por embargo, tenemos unos que son una verdadera pasada, ¿eh? Son una verdadera pasada porque los hizo la gente de aquí, ¿eh? No me acuerdo quién exactamente hizo estos muebles, a esos romaderes y tal. Pero bueno, oye, el que fuera, ¿qué queréis que vos diga? Fíjanos un favor a todos. Vamos a ver, Partisans. Vamos a ver qué llega lo que sale por aquí. Seguramente muchas cancionines de los Partisans. Fire, In the Media, tal. Amiga, espera. Coño, si esta tengo la quita, como la verdad. Bueno, pues hoy ponemos una canción de los Partisans. Ese grupo en el que tocaba el batera, que después fue el batera de Transvision Bump y siguió con sus pintes, y bueno, en fin, sentidlo, a ver si os parece adecuado o no adecuado, qué sé yo, educado, mal educado. Oye, sigues en Radio Cucaracha 107.3 de la FM. Radio Cuca, www.radiocuca.org. Sigues sintiendo anedonia, sigues sintiendo el anedónico miserable. Un saludo al compañero trovador, que está ahí metido en el chat. Un saludo, collacio. Que pese a ser de una corriente opuesta a la mía, en una organización en la que estamos implicados ambos y que posiblemente el sábado, bueno, pues no nos quede más remedio que llegar al enfrentamiento físico, pero bueno, oye, no pasa nada. Podemos seguir siendo amigos de Junes Aviones, aunque luego haya que pegarse. Que en eso de pegarse conste que el tropador tiene ventaja, que yo soy menos válido. Cuidadín. Hombre, había la mi ventaja tan que puedo generar un poqueñín de lástima, ¿eh? O si no, no sé cómo diría, una desaprobación social, porque claro, si me pega el ojo de la gente, deja, mira, este que ya anda pegando un menos válido. Yo que hay. Un saludo, por supuesto, también a todos los que están sintiendo anedonia a través de 107.3 de la frecuencia modulada. Esos son un poco contados. No puedo contar cuántos son porque a tanto ya no llega la tecnología. Llego para contar los que están sintiéndolo a través de internet, pero no para contar los que están sintiéndolo pero analógico, a través de las ondas hercianas. Ahí a través de los ondas hercianas, posiblemente te al mi amigo Cabezón, que esta semana hizo un regalo. Hombre, porque ya me diréis, ¿quién iba a dejar en el buzón de Radio Cuca, un paquete dirigido al anedónico miserable, en el que estaba un DVD con la película número 23? ¿Vos recordáis que tuvimos la semana pasada hablando del número 23? Pues resulta que va a coye y me lo deja ahí. Muchas gracias, Cabezón. No lo vi todavía, no tuve cuándo, de verdad, oye. Cogí el lunes y yo la semana ando como un loco, no tengo tiempo para nada. Pero bueno, de aquí pasó, es que bien, viola y fue una crítica en antena, que hago normal. O no, según mi idea. Bueno, pero ¿dónde iba el programa de películas esta noche, ¿no? Estaba hablando de libros. En sin preparar, a ver si pensáis que de verdad que por Dios, que a mí ocurrenme las cosas según estoy aquí. Bueno, tampoco llegué tan a Sina, porque no sé por qué motivo exactamente. Acordéme de la historia esta del niño que crecí en flores, en los furacos de las narries. Y bueno, pues a lo mejor dije yo, venga, pues tengo que comentar esto en el programa, en la radio, porque oye que tuve una entrevista de trabajo. Yo soy así de miserable, yo ya tengo trabajo, pero aparte de eso tengo entrevistas por otros trabajos. y dime cuenta, yo cago en la mar, ayer anoche afeitéme, ¿no? Eso llevando barba, pero bueno, digamos que arreglóme las barbas. Hoy de la que iba para allá, quité el pendiente. Con el calor que fai, puse unos pantalones vaqueros. Es para mí toda una elegancia, Potros, y el nombre más de la vulgaridad del sport, pero para mí una elegancia, porque yo en todo el verano no me pongo un pantalón vaquero. Pues eso, puse unos pantalones vaqueros. Unos playeros lindos, son unos playeros, en realidad son lo que yo llamo playeros de guión, que son unos playeros blancos de cachos de tela y cachos de piel, y bueno, pero bueno, estaba yo guapo. Y una camisina que me parece que costó 8 euros, pero bueno, pas muy fina y tal. Y quitó el pendiente de la que iba para allá. Y bueno, pues fui al sitio este que tenía la entrevista. Y estábamos allí, pues, la gente esperando a la puerta que nos tocase entrar a hacer la entrevista y tal. Y era una entrevista que, bueno, había nada menos que cuatro entrevistadores, ¿eh? Cuatro mozos allí, pero bueno, entre candidato y candidato, pues falaban a la altura lleva sobre las bondades y maldades de la persona que acaban de entrevistar, tocando los criterios que consideraban que tenían que tener en cuenta para coger o no coger. No, y fíjate más gracias por un criterio del que falaba, en el que daba mucha importancia, que era la imagen, ¿eh? La persona tenía que tener muy buena imagen, tenía que poder presentarse delante de tal, y decíanlo abiertamente, ¿eh? Allí cuando pensaban, seguramente pensaban que no les sentían, ¿eh? Y estábamos sintiendo los dos, decían eso de no, porque esta que vino en antes, claro, sabía la de Dios y era buenísimo y tal, pero y que no, esa imagen, no sé, ¿no? Tal, y yo creo que es muy importante, porque entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo la puntuamos? Va, no sé, y que sabía tanto y era tan buena, tenía tanta experiencia, veísela con tanta motivación, pero claro, tenía esos males traces, entonces puntuaba en la mediano bajo, cajo la mar, y yo arrepentíme en ese momento. Arrepentirme porque, a ver, otras veces igual hay falta del trabajo, ¿no? Pero esta vez no, esta vez tengo otro, o sea, este era sencillamente por hacer una cosa que me llenara más. Pero ni siquiera iba a ganar más, todo lo contrario, pagarme menos. Duraba más, eso sí, hasta más tiempo. Y eran 6 meses más que en el que estoy ahora, bueno, bien. Pero, mira, el que estoy ahora tiene una cosa que a lo mejor no la valoré hasta hoy. El que tengo ahora llevo pendiente. Puedo ir en afeitar. Puedo ir en chándal. No me cuadro todavía porque, bueno, ya es la manera más cómoda de andar para mí. Pero yo creo que nadie me quitaría de ir en chándal. De vez en cuando llevé camisetas bien costrosas que tengo, que me gustan mucho, pero también y ya. Pero alguna vez llevé, no pasa nada. Y lo que importa es que estés allí, que me iba a decir que fregales tus tareas, yo creo que tampoco yo fregales, porque bueno, a mí préstame faceles, pero cuido que llegue, bueno, que ya que estoy allí, pues oye, por faceles no pierdo nada, todo lo contrario, ganaré algo, ¿no? Y, pero si no les hiciera, yo creo que también me tienen ahí. Estoy como puesto por el ayuntamiento, nunca mejor dicho, ¿eh? En fin. Bueno, pues que tuve allí que dije yo, tenía que haber venido, ¿eh? Tenía que haber venido con todo el peor aspecto del mundo. El peor aspecto pa ellas, no para mí, ¿eh? Y eché ellos a la cara que valoren a las personas. No por los sus conocimientos, no por la actitud, no por la su motivación, sino por esos pintes, por esos traces. Sí, vale que ciertos labores de los que ellos buscaban, pues implican la necesidad de tener unos buenos traces, de hablar con gente que no sabes cómo va a ser, unas veces van a ser a lo mejor viejos ahí, viejos entrachetados que cuiden que cualquiera que va a hijar de otra manera y un drogadicto y un maleante, bueno, sí, hombre, sí, es verdad, pero también es verdad que igual tenemos que empezar a mandar a tomar por culo todo eso, porque precisamente este sitio ya era trabajar para demostrar que gente, por la que nadie da un duro, siente a la que otros tienen miedo, para demostrar que se siente y es tan válido como los demás. entón non habría lo mellor que empezar por nosotros mesmos. Bueno, non sé. Bueno, disquisiciones mías, reflexiones dun anedónico. Dun anedónico miserable. Non se vos escaeza ese pequeño detalle. Y 51 minutos de la noche ya. ¿Cómo pasa el tiempo? 22 y 51 minutos de la noche de este jueves 2 de septiembre del año 2010. Este programa que supuestamente estaba dedicado a los libros, ¿no? Pero bueno, ya veis que me surgió otro tema por medio y pues no pasa nada. A ver, anedonia tiene libertad para ir para aquí, ir para allá, tirar para el otro lado. Lo que traiga el viento, cuando el viento lo lleve, no pasa nada. pero no quiero yo marcharme sin hablar de otro libro que también, Dios, ¿por qué estoy yo ahí acordándome de los libros que yo leí en el 83? Hoy está surgiendo el número 83, mira, cabezón. La semana pasada estaba yo venga a hablar del 23 y ahora está venga a surgir el 83. 8, 9, 10, 11. 1910, 21, 2, 1, 3. Bueno, no sé. ¿Eh? Un seguro que veía de alguna relación extraña, pero ahí. Yo soy un poco apofénico también, entonces habrá que ver por qué el 83. Que ahora son exactamente las 22:53, meca. Hostia, este programa acaba las 23, meca, el 23, por ahí va. Bueno, pero estábamos con el 83. Bueno, pues tengo yo otro libro, también de tapa dura, una edición muy guapa. Les folles ya tamarillas, posiblemente fueran blanques en su momento cuando se editó, pero ahora ya son marielles. María dice, bello que tal, porque regaláronme ese libro, y serlo, préstame serlo, porque porque está allí puesta la dedicatoria, regalármelo el mío tío, en el año 1983, también tenía yo 7 años, y a los 7 años de edad, leí un libro que todavía allí iba poco otra vez, y que yo creo que no estaba mal leer, es por año por lo menos. Tratase de Momo, de Mijael Ende. Seguramente los que sigáis este programa de vez o de ese mes en cuando, ya me sentisteis hablar más veces de Momo. Seguro, porque es un libro que tiene fascinado. Y lo mejor de todo es que deixo irlo a la gente, y queden fascinados también, los que no lo leyeron ya. O los que lo... Hay mucha gente, claro. ¿Qué pasa? Que lo llevó a lo mejor siendo niños, ¿eh? Y claro, la verdad es que cuando ya es un niño ves unas cosas, pero dejes de ver otras. Entonces, conviene leerlo otra vez. Literatura para niños. De verdad que no es eso. Hombre, pues igual se lleva, ¿no? De niño, préstate a los niños, préstallos. Pero... un adulto también puede sacar muchas cosas de él, también puede prestar hielo, puede prestar mucho, ver como una niña, en un libro escrito en el año 1973, no lo esquezamos, en 1973, 17, 3, no, salen 20 y al final 2, no, si yo te vengo a buscar relaciones, que pasa, soy ya hipofénico, Soy el acordáis que ahora tengo un segundo apellido, soy el anedónico, miserable apofénico, quede claro. Bueno, pues en el 73, una niña que vive en la calle, que va descalza, que viste harapos y que no tiene necesidad de otras cosas. Los sus amigos no tienen necesidades creáis, hasta que ellos les creen los hombres grises, los hombres grises que van siempre fumando. Mira, nunca llegué yo en ese detalle. Decíame una amiga, la que dejé también el libro, decía, mira que premonición el de 1973, los malos son los que fumen. Ahora los que fumen son muy malos, pero bueno, por otros motivos. En este caso tienen los hombres grises, los ladrones de tiempo, los que robaban el tiempo de los hombres, los que ellos hacían perder el tiempo para conseguir cosas que realmente no ellos hacían falta, para cubrir falsas necesidades. ¿A qué vos suena? ¿No es muy actual? Cuido yo que sí, que es actualísimo, la verdad. No sé. Léelo si no lo leísteis. Si no conocéis Momo, leí Momo, de Mijael Ende. El su libro más famoso y es La Historia Interminable. Yo reconozco que sí, no lo leí, pero cuéstame trabajo pensar que pueda ser mejor que Momo. Y Momo, de verdad, ya veréis cómo disfrutáis con él. Bueno, y Anedonia por esta noche va a ir terminando ya. Ya son ahora mismo les 22 y 57 minutos. Ya tengo por aquí a los collacios de los capítulos prohibidos de Conentellado, que es el programa que Radio Cucabo sufierta a continuación. Y bueno, yo despídome ya porque ya va siendo hora. Un saludo muy grande al trovador que tuvo aquí metido en el chat, ¿eh? No falamos mucho, déjame hablar a mí, ¿eh? Un buen conocedor de cómo funciona el anedónico miserable, seguramente, ¿eh? Sabe que es mejor dejarme espotricar. Bueno, es mejor o es peor, ¿eh? Oye, sabe Dios lo que. Un saludo fuerte también al amigo Cabezón, que seguramente te ha sintiéndome pelo analógico, que sepa que recibe su regalo y que de verdad que voy a ver la peli de aquí a semana que viene. Tengo yo que topar tiempo por algún lado. Un saludo muy grande a toda la gente que te ha sintiéndome tanto por el analógico como por lo digital, que salen media hora dos oyentes por lo digital. Saludín fuerte para los analógicos, saludín fuerte para todos. Y el jueves que viene, seguro que voy tar o no tar, una de dos. No sé cuál será la verdad, pero bueno. Prueba y ve a ver si eso el jueves prendéis la radio, conectáis al internet y oye, pues a lo mejor estoy o a lo mejor no estoy. Venga. Un saludo muy fuerte para todos vosotros y la semana que viene, más anedonia con el anedónico miserable. Radio Cuca. Hasta la semana que viene.